blasting, shaking these walls. This time Mary Jane won't save me. I've been working later, I've been drinking stronger, I've been smoking deeper, but the memories won't stop. I can't stop thinking about you. I can't stop thinking about you. I can't get high, I can't get by, I can't get through. I can't stop thinking about you. Like poison coursing through me, so clear my vision is blurred. The haze won't put my mind at ease. I've been sleeping later, I've been breathing stronger, I've been digging deeper, but the memories won't stop. Bueno, y vamos a pasar al siguiente bloque, en el que os comentábamos al principio, en la presentación del programa, de la existencia de una plataforma en la ciudad que se llama Mejor Sin Armas. Y es que esta plataforma, que en Córdoba toma este nombre, pero es una plataforma que a nivel de todo el Estado, si no estoy mal informado, está existiendo en cuanto, ya no solamente en cuanto a al evento de la feria de la Feria Internacional de Seguridad y Defensa que se ha proyectado celebrar en los próximos días en la ciudad, sino que en todo el Estado, al calor de las últimas contiendas que está asistiendo, sobre todo y especialmente con el tema de Palestina, está viendo también un movimiento antimilitarista muy interesante del que deberíamos de hacernos eco. De cualquier manera, Salustiano Luque, buenas tardes, Salustiano. Hola, muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Pues muy bien, muy bien. Un placer volver a encontrarnos, que además somos amigos que nos encontramos y nos desencontramos, ¿no? Por ciclo, ¿no? De muchos años y de muchas movidas. Y de muchos frentes, ¿eh? Y como no podía ser de otra manera, volvemos a encontrarnos y en otra cosa que tiene que ver con el espacio de paz que siempre habíamos pensado para nuestra ciudad, que de hecho fue un eslogan y fue un objetivo, ¿no?, en que compartíamos tanto desde los movimientos sociales como desde las propias instituciones públicas, ¿no? Y parece que esa armonización se rompió en el momento de la base logística, ¿no?, de la designación de la base logística, ¿no? Pues sí, quizá la base logística fue un punto de inflexión, pero yo creo que por culpa de todos se ha ido abandonando ese espíritu proactivo a favor de la paz, del diálogo, de la tolerancia, de la resolución pacífica de los conflictos en todos los sectores sociales. Y tengo que decirlo, yo creo que en las fuerzas progresistas y en la izquierda cordobesa y en general en los movimientos sociales alternativos, ¿no? Efectivamente hubo momentos en los que el compromiso con la paz y por el desarme y por la reducción del gasto militar era muy activo. Luego parece que con el cambio de siglo, el mundo iba a ser un mundo más pacífico y ya la tecnología no iba a resolver las cosas, pero no hemos dado cuenta que es todo lo contrario. Y por desgracia tienen que suceder eventos más cercanos, porque nunca ha dejado de haber guerras, muchísimas guerras en Asia, en África, en Latinoamérica, pero en la propia Europa, que lo vivimos en los años 90 con el conflicto de Bosnia y de la antigua República de Yugoslavia. Sin embargo, pasado esa época, parece que los conflictos, las guerras nos quedaban más lejos. Hubo una cierta movida cuando la guerra de Irak, cuando Afganistán, pero se fue desinflando ese sentimiento y quizás la crisis económica, los problemas sociales, fueron los objetos de preocupación de los movimientos sociales y de la izquierda, y se abandonó la preocupación por el rearme, por la carrera militar, por la presión inmensa de la industria armamentística, y hemos tenido que ser zarandeados por una guerra más cercana, que nos parece que es más cercana, aunque toda al final nos afecta, como es la guerra de Ucrania, que ya lleva más de 2 años, y por ahora recientemente, en estos últimos 6 meses, por la guerra el genocidio realmente que el Estado israelí está produciendo contra el pueblo palestino en Gaza, ¿no? Un conflicto que lleva ya pues más de 60 años, que supone un exterminio sistemático y un arrinconamiento del pueblo palestino, pero que ahora ya lo estamos viviendo día a día en las noticias como una masacre, y eso parece que ha sido un revulsivo, un detonante para reactivar, como tú dices, en todo el Estado español y en toda Europa, movimientos de rechazo a esa creciente militarización de la sociedad, a ese interés de los gobiernos en convencernos de que tenemos que defendernos contra un enemigo que anda por ahí acechándonos, para justificar el incremento del gasto militar al que está presionando tan intensamente Estados Unidos, y que Europa pues se había resistido, pero que realmente el conflicto de Ucrania pues ha sido un pretexto magnífico para reactivar la OTAN y para que todo el mundo pues quiera hacernos creer desde las instituciones y los gobiernos que si no nos rearmamos hasta los dientes, pues nos va a amenazar cualquier día Putin invadiéndonos. Salustiano, ¿qué es Mejor Sin Armas? Pues mira, Mejor Sin Armas es un movimiento que se ha formado en Córdoba a partir de colectivos sociales y algunos partidos políticos. Una iniciativa que tengo que decir, pues surgió pues de Ecologistas en Acción, de Amnistía Internacional, de Cristianas por el Clima, de Córdoba Solidaria, y a la que luego nos hemos ido adhiriendo pues distintas organizaciones políticas y sociales, y ahora mismo pues ya hay casi una veintena de organizaciones que están ahí, de colectivos, que estamos en esa plataforma, que ha reaccionado ante el anuncio de esa feria de defensa y seguridad, o de ese encuentro, digamos, que estaba anunciado para el mes de abril, previsiblemente para la próxima semana. Pero tengo que decir, porque creo que es importante aclararlo, que en estos momentos no tenemos ningún indicio de que esa feria se vaya a celebrar. Vaya. ¿Qué me dice? Pues mira, qué fatalidad. Sí. Vamos a ver. No hay. Teóricamente. Había un anuncio que se publicó a bombo y platillo en los medios de comunicación por parte básicamente del consejero de universidades, del actual consejero de universidades y anterior rector de la Universidad de Córdoba, Gómez Villamandos, de que se iba a celebrar en Córdoba en abril, además con una fecha, era del 11 al 14 de abril, un encuentro de seguridad y defensa para, poner al día pues las novedades tecnológicas. Tenía un enfoque como muy tecnológico, muy de intercambio de experiencias avanzada en tecnología aplicada a la defensa y a la seguridad, ¿no? Bueno, cuando las instituciones hablan de defensa y seguridad, porque sí, son expertos en eufemismo, estamos hablando de fabricar armamento para destruir y matar a personas, ¿no? Que es de lo que estamos hablando. De hecho, si no tenemos mal, es que algunas de las empresas más señaladas, que ya han señalado Córdoba como una posible ubicación, son fabricantes de misiles que se están exportando a la tierra palestina, a Israel en este caso, ¿no? Sí, vamos, están ya de hecho instalados, ahora si quieres precisamos un poco más. Bueno, pues a raíz de ese anuncio en enero, que se difundió a nivel de todos los medios locales y medios nacionales y revistas especializadas en defensa y en ejército, etcétera, pues empezamos a movernos porque queríamos hacer ver que no, el sentir de toda la sociedad no coincide con el de las autoridades que en este momento nos gobiernan, ni en la Junta de Andalucía, ni en el Ayuntamiento, ni siquiera en el Estado Central, donde tenemos a una ministra de Defensa pues alentando al incremento del gasto militar, a la defensa, al rearme, a la modernización del arsenal militar, etcétera, etcétera, etcétera, ¿no? Y un país, que no lo olvidemos, está entre los 10 principales exportadores de armas del mundo. España es una potencia en fabricación de armamento, hay industria armamentística muy importante, fundamentalmente radicada en Madrid, en el País Vasco, etcétera, y somos exportadores de armas y no hemos dejado de hacerlo. Y las armas, que se sepa, solo tienen una utilidad. Solo tiene una utilidad, que se sepa. O es para allá o es para acá, pero... Efectivamente. Mismo, ¿no? Hasta ahora, de las amenazas importantes que hemos venido sufriendo, de la pandemia que nos mantuvo encerrados y que asoló tanto y que causó tanto destrozo, del cambio climático, de las desigualdades sociales, no se sabe que las armas nos estén defendiendo. Pero, en fin, la utilidad que tienen a lo que conocemos es matar gente y es destruir países, destruir instalaciones, destruir poblaciones, etcétera, ¿no? Pues bueno, pues somos uno de los fabricantes de esas armas de destrucción. Y entonces, bueno, realmente reaccionamos ante esa posibilidad de que Córdoba se convirtiera en un foco de promoción de la guerra, del militarismo, de la industria bélica, etcétera, etcétera. Nuestras autoridades, tanto locales como de la Junta y del propio Estado, que decidieron instalar la base logística en Córdoba y que luego celebran cada vez que viene una empresa o anuncia y consideran que esto va a ser ya el despegue puntero de Córdoba en tecnología, porque hablan de tecnología, hablan de desarrollo, de creación de empleo, de potencia logística, etcétera. Ya digo, eufemismos todos para encubrir que lo que estamos hablando es de industria bélica, de industria de armamento, ¿no? Pues están encantadísimas y realmente uno de ellos, los promotores, que le ve más futuro a esto, según su punto de vista, es precisamente Gómez Villamantos, cuando era rector y ahora como consejero, ¿no? Sin embargo, a una semana vista realmente no hay ningún anuncio, no hay ninguna información de que eso se vaya a celebrar. Entonces, una de dos, o fue un deseo expresado en voz alta del consejero, que no se ha sustanciado, o como sucede con bastante frecuencia en el mundo este de la defensa, de lo militar, de lo bélico, etcétera, las cosas se llevan con tanto sigilo que no se conoce y puede ser una reunión, digamos, a puerta cerrada, de intercambio de información tecnológica, seguridad, etcétera, etcétera. Sea como sea, nos parece que es el momento de levantar la voz contra esa creciente información e intento de persuadirnos de que, como no nos armemos hasta los dientes y subamos el gasto militar y sigamos incrementando la producción de armamento y tal, pues estamos en permanente riesgo. Nosotros pensamos desde la plataforma Mejor Sin Armas que realmente eso no nos defiende de nada y que precisamente la producción de armamento, el incremento del gasto militar, lo que hace es consolidar la tensión, el clima de belicismo y la tendencia a perpetuar las guerras como se está viendo. Es decir, claro, la producción de armas pues necesita tener salida y entonces, pues bueno, las guerras son el único mercado y los gobiernos son el principal mercado. Tengamos en cuenta que, por ejemplo, España en el año 2022 pues fueron más de 4.000 millones de exportaciones de euros en exportación de armamento, ¿no? Y que por cierto, Salustiano, que me llama muchísimo la atención porque hay armamento que lleva el sello, lo mismo que cuando tú metes una cristalería en una caja de cartón y pones frágil, ¿no? En este tipo de armamento, por ejemplo, el último pedido que se ha suministrado de 207 millones de euros, que ha aprobado la ministra de Defensa, pone entre comillas probados en combate, ¿no? Sí, exactamente. La prueba de calidad la han hecho, efectivamente. Esto probado en combate, o sea, os imagináis lo que significa probado en combate, ¿no? O sea, vosotros que estáis al otro lado estáis imaginando. Es que me parece que correr y hablar y justificar y entender los discursos, que si el empleo, que si el no sé cuánto, o sea, todo vale. ¿De verdad que todo vale? O sea, probado en combate quiere decir que este misil mata muy bien. O sea, a mí efectivamente, me, a mí me recuerda a Gila, si no fuera porque ni Gila no tenía ni puñetera gracia, porque el fondo que tenía era muy triste, ¿no? ¿Eh? De este discurso antibelicista, ¿no? Que lo parodiaba hasta llevarlo al ridículo, ¿no? Y que nosotros estemos hablando de estas cosas como si fueran, pues no sé, he ido por verdura y me he traído 3 kilos de habicholilla. No sé qué cosa más cruel. Eso es lo verdaderamente dramático de este tema. La falta de una reflexión ética y moral sobre lo que estamos hablando. Hablar de que se crea empleo, de producción, de desarrollo tecnológico, cuando lo que estamos hablando es de muerte, de destrucción. Vender armas precisamente con esa especie de marchamo de garantía, que es decir, mire usted, que es que la hemos probado y hemos matado muy eficazmente a muchas niñas, a muchas madres, a muchas personas, no digas eso, personas. Hombre, que parece como que sí. Es que eso es lo que tenemos que repelús, pensar, ¿no? Es que en eso es lo que tenemos que pensar. Y decías muy bien, hay ya una empresa, efectivamente, una empresa que ya se ha instalado, que ya está terminando y ya tiene personal contratado, que es esta precisamente de Escribano, Escribano Mechanical and Engineering. Esta es una empresa que se empezó como un tallercito en Madrid, en Coslada y en Aranjuez, y ahora mismo es pues, una empresa que factura cerca de 150 millones al año. Y ha dado el pelotazo precisamente fabricando tecnología armamentística. Pues bien, esa empresa tiene un contrato con el Ministerio de Defensa de 697 millones de euros para fabricar aquí en Córdoba pues un sistema de lanzacohetes de alta movilidad, que se llama SILAN, el sistema este, para el Ministerio de Defensa, pero que ellos han anunciado, además muy orgulloso en la prensa, todo esto son noticias en prensa, y que además tienen intención de comercializarlo internacionalmente. Y esa empresa, precisamente, pues va a utilizar tecnología israelí, porque tienen esa asociación para los sistemas de estos de lanzacohetes. Y además tienen otro sistema que están desarrollando de un proyecto de munición guiada. Ya están instalados, han comprado ya una nave en Rabanales 21, que se supone que era un espacio, digamos, de desarrollo tecnológico vinculado a la universidad, a la investigación, al I+D, etcétera, etcétera. Pues ya tienen su nave de 23.000 metros cuadrados y un espacio donde ya están terminando las instalaciones, han contratado personal. Hablan de que van a crear unos 100 empleos, fijaros de lo que son 100 empleos. Casi más que la propia base logística. Han ¿no? recibido un contrato del Ministerio de Defensa, 600 y pico, y han anunciado que van a invertir en Córdoba en los próximos 3 años 20 millones. O sea que, fijaros, de los 600 que reciben del Ministerio de Defensa. Todos están contentos, todas las autoridades están contentas. Salustiano, esto no ha hecho nada más que empezar. Yo os felicito por una razón, porque hay que ser gota malaya. No importa que seamos pocos. Creo que la uniformidad no existe. Creo que no hay una unanimidad en esta sociedad cordobesa para darle acogida a una industria criminal, ni a un espacio, por más económicamente benefactor que pueda ser, sobre todo para el que ha dado el pelotazo con la venta de los terrenos y con todos los que van a ganar dinero. Y veremos a ver cuántos trabajadores de esta ciudad que están en paro van a tener algún empleo, que ya me gustaría a mí saber la evolución, el checking que se le puede hacer a eso, y que al menos ese punto de vista que vosotros estáis defendiendo, de ese punto de vista se haga pedagogía, simplemente para que quien quiera escuchar, que escuche. Hay gente que no quiere escuchar nada más que lo que le gusta. Bueno, pues para quien quiera escuchar, que escuche. Que es muy importante que todo el mundo sepa que hay opiniones que disienten, ¿no? que éramos una ciudad de paz, era la ciudad de las tres culturas y hemos pasado a la ciudad de la guerra, ¿no? Y eso tiene que tener eso va a tener unas contraprestaciones que a lo mejor nos va a costar a todos y a todas, ¿no? Salud. Bueno. Yo te comprometo. Hoy va a ser la cita de los compromisos a futuro. Si se celebra, si no se celebra, si cómo se celebra, si lo que tengáis que contar, lo que podáis contar, que contéis con este micrófono para amplificar lo que seáis capaces de poder comunicar. Muy bien. Sí, yo simplemente decir que vamos a seguir trabajando en esta línea y que para todas las cordobesas y cordobeses que quieren que Córdoba siga siendo una ciudad de Paz. Los convocamos mañana a una concentración que tendremos en la Plaza de las Tendillas a las 7 de la tarde, que creo que va a ser una concentración muy amable. Va a estar amenizada con violín, con unas canciones, incluso terminará con una danza en la Plaza de las Tendillas, pues para celebrar que todavía aspiramos a la defensa pacífica, a la resolución pacífica de los conflictos, y que no queremos armamento, que queremos una ciudad mejor sin armas, como es el lema. Y también tendremos una interesantísima conferencia el lunes en la Facultad de Ciencias del Trabajo a las 7 de la tarde por el profesor Diego Checa, que es profesor de la Universidad de Granada y secretario del Instituto para la Paz y los Conflictos de la Universidad de Granada, que va a ser también muy interesante sobre el militarismo y sobre la influencia de la potente y peligrosísima industria armamentística en nuestra sociedad. Queda dicho, mañana viernes y el lunes. Para más información, ¿dónde podemos consultar el magnífico cartel simple pero contundente que tenemos aquí? ¿Tenéis algún medio? Pues lo estamos difundiendo, todavía no tenemos como tal plataforma, no hay ningún canal propio, pero sí a través de todas las organizaciones, de los colectivos, de Córdoba Solidaria, vale. Ecologista Nacional. Mañana a las 7 en Las Tendillas y el lunes a las 7 también, pero en este caso en la Facultad de Ciencias del Trabajo, ahí en La Malmuerta, ¿no? Efectivamente. Correcto. Salustiano, gracias. Muchas gracias, Enrique, a ti.